Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Complementos directos e indirectos. Están dándoselos a ella. They're giving them to her. Ella está dándonoslo. She's giving it to us. Vocabulario. ¿Está él sentado en un sillón? Is he sitting in an armchair? ¿Dónde está él sentado? Where is he sitting? Pronombres reflexivos. Ellos no están mirándose a sí mismos. They aren't looking at themselves. Ellos no están mirándose el uno al otro. They aren't looking at each other. Saludos y despedidas. Te quieres despedir informalmente. ¿Qué dirías? Bye bye. Te vas a dormir. ¿Qué dices entonces? Good night. Te presentan a la reina de Inglaterra. ¿Cómo la saludarías? How do you do? Agilidad general. Ella no es mi secretaria. She's not my secretary. No sé. I don't know. ¿Dónde está? Where is it? ¿Dónde está ella? Where is she?